Por el WhatsApp le dicen helicóptero y le encanta, porque donde llega polvo levanta. Es tan alegre y parrandera que lleva los condones en la cartera. El ron la pone caliente y tierna, se le debilitan las piernas. Tiene machacante, tinieblo y mozo, tiene noviecito y un semi esposo. Con todos ellos pasa sabroso. La pájara loca es de útero goloso. Tengo una amiga, le dice para loca, sí, porque le gusta andar de palo en palo. ¡Cámaro! Tengo una amiga, le dice para loca, porque le gusta andar de palo en palo. Le quita el marido a la soca, se baja de un palo y en otro se monta. Es una pájara de ambiente, de útero alegre y complaciente. Esa pájara es una bandida, ve unos calzoncillos y traga saliva. Al que le clava el ojo lo atrapa, ningún pájaro se le escapa. Le dice la pájara loca, se baja de un palo y en otro se monta. Es tan alegre esa bandida que para ella cualquier plátano es comida. Uy, pero qué pajarita. Uy, uy, pero qué pajarita. ¡Cámaro! Uy, pero qué pajarita, tan loca, tan loca, tan loca, tan rica. Uy, pero qué pajarita. Uy, pero qué pajarita. Uy, pero qué pajarita, tan loca, tan loca, tan loca, tan rica. Qué bueno hacerle un atentado y tirarle un pipí envenenado. Para loca, porque le gusta andar de palo en palo. Tengo una amiga, le dice para loca, porque le gusta andar de palo en palo. Le quita el marido a las otras, se baja de un palo y en otro se monta. Es una pájara de ambiente, de útero alegre y complaciente. Es una pájara de ambiente, de útero alegre y complaciente. Uy, pero qué pajarita. Ay. Uy, pero qué pajarita. Uy, pero qué pajarita, tan loca, tan loca, tan loca. ¡Siempre!